ataca pelota, dos goles y pico, mete bota rota, por darle los cinco, ataca pelota. Pareja son dos, dos por dos son cuatro, mira tu retrato. Dos por tres son seis, no sabes si no lees. Dos por cuatro, ocho, me gusta el bizcocho. Dos goles y pico, me quedo esta rota, por darme los cinco, ataca pelota. Dos goles y pico, me quedo. Ataca pelota, los goles y pico.